esa mujer hermosa, yo te la cambio por una cosa, por una cosa, por una cosa. Yo te la cambio por una cosa, una cosita. Te la cambiaré. ¿Será mi cara que es tan hermosa? No, mi chiquita, no es esa cosa. ¿Será mi boca que es tan sabrosa? No, mi chiquita, no es esa cosa. ¿Será mi cutis color de rosa? No, mi chiquita, no es esa cosa. ¿Será mi cuello de forma airosa? No, mi chiquita, no es esa cosa. Por una cosa, por una cosa, yo te la cambio por una cosa, una cosita. Te la cambiaré. Mujer hermosa, yo te la cambio por una cosa, por una cosa, por una cosa. Yo te la cambio por una cosa, una cositita, mamá. Te la cambiaré. ¿Será mi cuerpo como de diosa? No, mi chiquita, no es esa cosa. ¿Será mi talle de mariposa? No, mi chiquita, no es esa cosa. ¿Serán mis piernas que son hermosas? No, mi chiquita, no es esa cosa. ¿Será mi herencia que es tan cuantiosa? No, mi chiquita, no es esa cosa. Por una cosa, por una cosa, yo te la cambio por una cosa, una cositita. Te la cambiaré. ¡Ay! Una cosita, mamá. ¿Qué cosa, papá? Dime, mi vida.